Bueno, René, triunfo merecidísimo y sin reproches. Sí, la verdad que muy contento por el triunfo. Y bueno, ahora seguir con esta gana, por este camino que nos va a dar muchas alegrías. ¿No nos complicó para nada hoy Gimnasia y Jujuy realmente? No, la verdad que sí, fue un partido duro. Creo que Gimnasia tiene grandes jugadores. Y bueno, por suerte estuvimos finos nosotros y pudimos hacer lo que queríamos, ¿no? Hacer los goles rápido para después manejar el partido. La verdad, René, bueno, hoy se vio, ¿crees vos, la mejor actuación de Instituto en lo que va hasta ahora del campeonato? El otro día con Unión no hay que ser injusto, que creo que habíamos jugado bien, por más que no trajimos nada. Faltó concretar, me parece, contra Unión. Faltó concretar, es una cancha dura, pero creo que habíamos jugado muy bien. Y bueno, hoy se dio todo redondo, el triunfo, el juego del equipo, los buenos funcionamientos de todos los jugadores, así que muy contento por eso. ¿Qué beneficio hoy, René, tuvieron con la línea de tres? ¿Más fútbol les dio? ¿Más juego? ¿Más dinámica? Y creo que tenemos un respaldo más para los delanteros, saber que los tres defensores te van a cuidar el arco como a muerte, ¿no? Digamos que no dejan pasar nada, así que creo que hicimos un gran partido y fue fundamental el trabajo de los tres centrales. La última, René, en este caso personal hacia vos, bueno, vemos tu juego y la verdad que tenés eso de la escuela de River realmente. Sí, la verdad que bueno, es un tiempo que estuve mucho tiempo allá y bueno, por suerte me formaron como jugador y como persona que creo que pasé lindos años allá. Bueno, René, muchísimas gracias, felicitaciones y ojalá sigan así. Muchas gracias a ustedes.